Nosotros, obviamente, inmediatamente que conocimos la situación, nos pusimos a disposición para tratar de resolver este problema. Concurrimos, estuve yo personalmente en esas reuniones, me entrevisté en primer lugar con la coordinadora de contextos de encierro, que es Dolores Vázquez, y después con la directora de Educación de Jóvenes y Adultos, que es la profesora María del Carmen Feliciani. Y lamentablemente en ambos casos lo que encontramos es una negativa absoluta a intentar resolver este problema, justificándolo en todo momento, y lo más grave, entiendo, es el concepto que tienen ambas personas sobre quienes trabajan en contexto de encierro. Fue una desagradable impresión el ver que quienes dirigen esos sectores de la educación se dirijan a los trabajadores, las maestras, profesores que trabajan allí en los peores términos, es decir, prácticamente como si fuesen narcotraficantes, promovedores de motines, es decir, como si fuesen delincuentes. Entiendo yo que eso es muy grave, porque justamente si no hay por parte de la autoridad educativa una defensa del sector, una defensa de quienes trabajan allí, una valoración de lo que hacen estas compañeras y compañeros, y bueno, estamos en el horno. Dolores Vázquez nos decía, por ejemplo, en una reunión que tuvimos, la primera que cuando yo entraba, nos dijo, bueno, si no les gusta este trabajo, ya saben que se tienen que buscar otro, ustedes saben a qué se atienen. Y yo les digo, bueno, pero no nos tenemos que atener a cualquier cosa. Y el tema de la inseguridad de entrar por donde están los pabellones, los mismos alumnos nos han dicho, mira, no es un lugar bueno para que entren las profesoras, por ejemplo. Claro. Porque a veces los mismos alumnos se están cambiando, o sea, cuestiones que ofenden un poco a cosas que no quieren ver los profesores.